caminando solo entre luces tenues, la figura humana me parece extraña. Flores pisoteadas, mentes reservadas, siempre queda tiempo para unas palabras, esperando nada. Pega contra el techo, ilusiones vanas. Nunca fuiste bueno para las palabras, quebrándome en las noches. Solo es un mal sueño, alucinado vuelvo y no importa más. Entre las distancias quedan las plegarias, huyen de las piedras, mentes reservadas que en el frío día de los que no sueñan siempre están juzgando a los que se arriesgan, desnudando el alma. Quebrándome en las noches, solo es un mal sueño, alucinado vuelvo, pero no importa más. Entre las distancias quedan las plegarias, huyen de las piedras, quedan en la nada. En el frío día de los que no sueñan siempre están juzgando a los que se alejan, desnudando el alma. Tiempo sé que estás aquí y nunca es tarde para descubrir. Solo quiero verte sonreír sin un rasguño. Estoy esperando que vengas por mí. Sé que no te tratan bien y a veces quiero acercarme a vos. Estoy cansado de verte llorar y estar al filo de tu indecisión. Estoy esperando que vengas por mí. Quedar expuesto fue muy complicado, como castigo atemporal. Estoy esperando que vengas por mí. Quedar expuesto fue muy complicado, como castigo atemporal. Yeah. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches a los presentes, buenas noches a amigos y familia que están escuchando en la radio, que sabemos, acá estamos tocando para ustedes.